La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Es un programa especial siempre que hay una marcha en Ledesma, en Jujuy, para conmemorar las jornadas del apagón, o de los apagones, en realidad, que se dieron allí en Ledesma y que fueron la puesta en escena para que el terrorismo de Estado, de la mano de la empresa que hoy sigue allí emplazada y funcionando con normalidad, hubiera más de 400 secuestros y cerca de 30 desaparecidos. Y entonces cada vez que hay una marcha, está bueno meterse en aquellos años, está bueno meterse en lo que sucedió, recordando, es la 30ª marcha. En 1983 comenzaron las marchas por los apagones en Ledesma, y esta es la número 30, ¿sí? Estamos grabando Oral y Público al mismo tiempo en que se hace la marcha, que se está haciendo la marcha, y que vamos a tener obviamente sonidos desde allí, desde el momento. Preferimos hacer esto para tener testimonios desde adentro mismo de la marcha, que seguramente serán más sentidos y más interesantes para ustedes de ser escuchados. Estamos en el estudio Víctor Basterra. Es la primera vez que el equipo completo Oral y Público, claro, la gente nos escucha todos juntos, y por ahí ni debe saber que muchas veces uno está en La Plata, otro está en el microcentro, y nosotros estamos en general aquí en el estudio. Hoy estamos los cuatro integrantes de este equipo de Oral y Público en el estudio Víctor Basterra, que además es la primera vez que viene junto. Silvina, habías venido después de una sentencia. Uh-huh. Víctor es la primera vez que viene a este estudio que lleva su nombre. Los quiero saludar a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Espero que estén todos bien. ¿Bien? Disculpe, bien, el cartelito, Basterra. Sí, me resulta, me inquieta. El cartelito me inquieta, que me dan ganas de estrujarlo para ver cuánto dura el nombre de este estudio. Es un, se va a grabar. Un papel manuscrito. Está muy bueno. El estudio es una maravilla, una joyita. Yo lo había conocido en construcción, este estudio. Claro. Lo veo, me parece, cuando era un sueño nomás. Sí, exacto, un sueño. Y este es un sueño hecho realidad, la verdad. Está buenísimo. Está muy bueno, la verdad, que compartir con ustedes este momento. Un saludo a todos. Muchas gracias por recibirnos. Silvina Manguía acaba de saludarlos, y bueno, María Eugenia Otero. Hola, ya estoy acá. Ya estarán hartos de escucharnos a nosotros dos. Así que me parece que lo mejor que podemos hacer es meternos con el material que nos va a acompañar en esta jornada. Ustedes estuvieron, Silvi, Víctor, estuvieron en una actividad en este fin de semana, y tenemos un audio muy lindo para ilustrarlo, pero me gustaría que nos contaran por dónde anduvieron y haciendo qué. Sí, estuvimos en Lanús, en una de las tantas esquinas de la ciudad, del municipio de Lanús, recordando a Gustavo Insaurralde. Él fue un detenido desaparecido que fue visto en el Club Atlético, es uruguayo, un compañero que fue en todo ese derrotero de su militancia, llevado, torturado y encarcelado también en Paraguay. Víctor recordó muy bien el perfil de uno de los represores que... Sí, que fue el que trasladó a Gustavo Insaurralde, porque en realidad Gustavo Insaurralde es como una especie de, a ver cómo decirlo, de símbolo de lo que fue un compromiso de vida, de la persecución que primero se dio en Uruguay, después se dio en Chile, después se dio acá en la Argentina, se vivió todas las instancias de esa consecución de golpes de Estado que vinieron a traer, a cambiar culturalmente a los pueblos que evidentemente que ahora comienza a manifestarse esa cultura emancipadora, pero en aquellas épocas era muy fuerte eso. Y bueno, vinieron a tronchar eso y lo lograron a lo largo de 30 y pico de años, ¿no? En el caso de Gustavo Inzerralde, primero escapó de Uruguay, vino a la Argentina, de ahí se fue a Chile, de ahí fue corrido, por supuesto, que ya se terminaba el gobierno de la Unidad Popular de Allende, se vino a la Argentina de nuevo y de ahí se fue al Paraguay para conseguirles pasaportes a los compañeros de su agrupamiento, de los compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo, a buscar pasaportes al Paraguay, y ahí fue apresado. Y de ahí fue trasladado a la Argentina en un avión conducido por el que fue el jefe de inteligencia del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, el capitán Luis de Imperio, que fue justamente, valga la, digamos, esa especie de hermandad de la desgracia, digamos, entre uno y Gustavo Insaurralde, fue el que me dio máquina a mí en aquellas épocas. Y entre los que estaban presentes, además de, bueno, Víctor y otros compañeros uruguayos que habían venido, estaba Sara Méndez, también estaba Ricardo Peidró, él fue consejero nuestro en el Instituto Espacio para la Memoria, y recordó un momento que tuvo en cautiverio, que compartió algunas palabras y, bueno, y esa vivencia con Gustavo Insaurralde. Estaba a punto de viajar a Suecia, que lo estaba esperando su compañera embarazada en Suecia, y en un momento dado se escuchaba de muy lejos una radio, y en esa radio, se lo contaba a unos compañeros recién, en esa radio se escuchaba la programación del fin de semana del teatro, del cine. Empieza a agarrar mucha angustia y le digo: ¿cómo puede ser? La gente va al teatro, la gente va al cine. Y él, cuando se dio cuenta que yo me angustiaba, me estaba quebrando, se puso muy firme y me dijo: compañero, hay que tener entereza, nosotros elegimos otro camino. Esperamos no defraudarlo. Pensamos en esos momentos de vida frente a tanta atrocidad, ¿no? Y en la resistencia que tuvieron los compañeros en esas circunstancias. Entonces, pensar en ellos dos era pensar en multiplicarlo por todos los que estuvieron presos, los presos políticos que también padecieron el cautiverio, y por los compañeros que ya no están. Obviamente, este programa tendrá mucho contenido que venga desde Jujuy, ¿no? Tendrá voces que vengan desde allí, por lo que está sucediendo ahora mismo en Jujuy, en el momento que estamos haciendo este programa. Vamos a tomar contacto, dejando pasar la moto, con Romina Righetti. Romina es una de las consejeras del Instituto Espacio para la Memoria y está allí ahora mismo participando de la marcha desde Calilegua hasta General San Martín. Romina, bienvenida aquí a Oral y Público. Fernando Tevere te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo va? Contanos un poco, convertite por un rato en nuestros ojos y en los ojos de los oyentes. Ya, la marcha es verdaderamente impresionante, multitudinaria, mucha más gente que el año pasado. Se han sumado muchas organizaciones de distintos lugares de la provincia, y bueno, comenzó hoy a la mañana con un acto en homenaje a los desaparecidos de acá de Ledesma. Continuó con la marcha, que salimos desde Calilegua aproximadamente a las 14 horas, y bueno, y estamos marchando todavía para llegar al escenario central, donde, bueno, se van a hacer el cierre de la marcha y donde van a tener el discurso de las diversas organizaciones que están participando. Vos ahora estás allí, ¿qué? En el medio de la marcha, digamos, el andar de la marcha. Estoy Estoy en medio de la marcha. No se escucha muy bien, obviamente. Pido disculpas. Pero bueno, la verdad que multitudinaria. Mirás para adelante y para atrás y ves gente. La verdad que no, o sea, no termina nunca de pasar la columna. Estamos acá en un monumento, o sea, en este momento que está levantado también por los desaparecidos de Ledesma, entrando en la avenida principal, y hace más o menos una hora y media, y bueno, no dejan de pasar las organizaciones. Muy emocionante, verdaderamente muy muy emocionante, bueno, todo lo que está pasando, y máxime para, digamos, los que podemos hacer una evaluación de muchos años atrás. Yo te diría desde hace más o menos que 15 años, al menos que un poquito más, que yo participo de la marcha, y bueno, donde apenas empezaban con 50 personas, 100 personas, ver hoy toda esta multitud, la verdad que bueno, no se puede decir otra cosa que emocionante el nivel de organización que se han dado las bases acá en la provincia. Aprovechando todos tus años de participación allí en las diferentes marchas, este año, en realidad viene de unos cuantos años a esta parte, pero este año el clima estaba muy tenso en la etapa previa, con los medios tradicionales pegando directamente a algunos organismos de derechos humanos, o incluso intentando movilizar a la sociedad con que si Ledesma... Si Blaquier y Lemos van presos por crímenes de lesa humanidad, la empresa cierra y se quedan sin trabajo, mezclando las cuestiones para confundir a la gente. No sé cuándo llegaste, pero ¿ese clima lo notaste? Y en todo caso, ¿se ve de alguna manera hoy en la marcha? Mira, ese clima, bueno, hay creo que dos niveles de análisis, digamos, de lo que me estás preguntando. Por un lado, los medios tradicionales, yo he estado conversando con algunos de ellos que están, por supuesto, cubriendo la movilización, y apenas comenzaba a salir desde Calilegua a la marcha, ya estaban diciendo que, por ejemplo, era más pequeña que el año pasado, que había menos gente, cuando, bueno, estamos dando cuenta acá con todos los compañeros y con muchos dirigentes que supera ampliamente lo que fue la última marcha. Y después, respecto al clima que planteas, respecto de la fuente laboral, no se ve, digamos, verdaderamente eso no se ve reflejado en la convocatoria que ha tenido esta movilización, y creo que digamos, una de las cuestiones que aporta muchísimo, y por la cual se está haciendo justicia y se está reclamando, es por el juzgamiento de Blaquier, así que bueno, verdaderamente creo que van a poder ver esto en algún momento, pero estar acá, y ya te vuelvo a repetir, o sea, es impresionante la cantidad de gente que hay, no termina nunca la cantidad de organizaciones que están presentes. Estamos charlando con Romina Rigetti, ella es integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. Estamos aquí en el estudio con Víctor Basterra y con Silvina Manguía. Víctor quiere saludarte aquí. ¿Qué tal, Romy, querida? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. ¿Cómo estás, Víctor? Compañero. ¿Qué dice, compañerita querida? Escúchame, yo hace como más o menos 4 años estuve en esa marcha y ya iba increciendo, y me parece maravilloso que estés presente ahí. Es un poco sola representación nuestra, y me parece bárbaro que haya crecido extraordinariamente eso, y me parece, es mentiza lo que habían desarrollado esa campaña que justamente te nombraba Fernando, de hacer toda una campaña contra la de desánimo hacia la marcha, porque ellos alegaban de que si cerraba Ledesma, y yo me acuerdo que hablábamos con los compañeros y llegábamos a la conclusión que si hay fábricas sin patrones también puede ser fábricas sin Blaquier, así que bueno, que se me... Eso por supuesto, es Víctor, es una de las discusiones centrales que se está dando aquí y por supuesto hacia adentro de las organizaciones sociales y del sindicato también de azucareros. Ayer hubo una actividad importante en el sindicato por la noche, donde también se proyectó la película de Nora. Hubo una gran concurrencia de compañeros de acá, de compañeros de Buenos Aires, así que bueno, por supuesto que es una discusión para seguir profundizando, ¿no? Exactamente. Adelante, así compañera. Bueno, gracias. Un beso, gracias. Romina, muchísimas gracias por estar ahí a través tuyo en la marcha. Bueno, muy bien. Vos sabés que hace lo último que quería comentarte, pero justamente estábamos con unos amigos que son de acá, de Libertador, recordando, te digo, esas marchas anteriores, y decíamos que la gente, que cerraban todo, cerraban los negocios, toda su casa, las ventanas, y se asomaban apenas detrás de una cortina para ver un pequeño grupo de gente que pasaba, por supuesto, a la cabeza con Olga Areves. Y hoy esa gente está con sus casas abiertas, en la vereda, muchas de ellas están participando en la marcha, los negocios están abiertos, digamos, es una situación totalmente distinta, y bueno, y eso habla de lo que se ha podido hacer acá respecto de la situación de Libertador en relación a la memoria, la verdad y la justicia. A ver, déjanos percibir a través de tu teléfono el fondo del cántico. Gracias, Romina. Perfecto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Víctor. Un abrazo, Víctor. Compañero. Hemos charlado entonces con Romina Rieti. Ella integra el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. Está allí haciendo el trayecto entre Calilegua y San Martín para llegar a esa localidad después de cruzar el puente y terminar con un acto central donde obviamente va a haber... seguramente algún discurso de contenido político, y después va a estar, tengo entendido, Teresa Parodi cerrando el acto de esta tarde, la marcha de esta tarde, la 30ª marcha por la noche del apagón que se está haciendo ahora mismo en Jujuy. A ver, tomamos contacto otra vez con Ledesma. Esto que estamos escuchando es parte de la marcha, ¿no? Audio que llega de la marcha. Mamá Mita Milagro. Bueno, vamos a estar, ¿no? Yendo y viniendo. Estamos, a través del trabajo de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están desde Jujuy y haciendo base en Buenos Aires, en la sede de la colectiva, en esta transmisión especial. Si hay cantos de diferentes épocas, ¿no? Si la aparición con vida fue una consigna de los primeros años de lucha de las madres, vale decir que el como a los nazis le va a pasar es desde la etapa de la resistencia a las leyes de impunidad, es un canto emblemático, ¿no? Es el canto emblemático. Sí, siempre hubo expresiones simbólicas que después se extienden en el tiempo. Por lo menos yo lo interpreto así en algunos aspectos que a través del tiempo, en el caso, yo provengo del peronismo y por ejemplo el grito "Viva Perón, carajo", era un grito de guerra más que la expresión de que viva un general que era un reformista de alguna forma con visos de una especie de clase media innovadora y bueno, pero para nosotros era un grito de guerra. En este caso aparición con vida y castigo a los culpables también tuvo un correlato posteriormente, que la aparición con vida es prácticamente es imposible, porque esa es una realidad, pero sí el castigo a los culpables a través de la herramienta de la memoria la estamos haciendo posible. Hay el rigor a la historia, compañeros, y todos ustedes lo saben, que es el último jueves del mes de julio, sea 20, es decir, han habido muchas noches de apagones. Las más feroces fueron en estos días, los últimos días de julio, que las madres de Libertadores hicieron el último mes de julio, el último jueves de julio, para conmemorar la marcha del apagón. Esto responde pura y exclusivamente a una maniobra del gobierno de la provincia de Santa Fe. Es clara, han robado un archivo de fotografías de la primera marcha del apagón que realizamos. Están María Burgos, la señora de Córdoba, Adelita Antotores y Sixto Reales. Hay otra madre, pero es más tendencioso y mentiroso. Vamos a estar yendo y viniendo desde Jujuy, con voces de allá, con voces de acá, pero hablando de lo mismo, de la memoria, de la verdad y de la justicia, puntualmente el Ledesma. Oral y público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle encontrándonos. Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. La semana pasada hicimos un informe charlando con Víctor y charlando con el doctor Pablo Salinas desde Mendoza a propósito de diferentes opiniones en el caso de Milani, el ascenso de Milani, quien hoy continúa siendo jefe del ejército. Ustedes sabrán que el pliego del ascenso fue suspendido, esto es, que se va a tratar con el resto de los ascensos de los militares de las tres fuerzas, como habitualmente ocurre en diciembre. Mientras tanto, al menos por ahora, Milani sigue siendo el jefe del arma, el jefe del ejército. Entre los datos que aparecieron en estos días, uno de ellos, certificado por el propio Milani, es que él firmó la, digamos, la causa, el sumario que se le inició a Ledo por deserción, cuando en realidad había sido secuestrado y hoy permanece, por ese secuestro, permanece desaparecido. Algo de esto nos había contado la sobreviviente Lucila Maraga, a propósito de que son muchos los conscriptos de aquella época que desaparecieron y a quienes se les iniciaba un sumario. Es difícil porque, Víctor, ¿cómo se hace, digamos? Por supuesto que no todo el mundo tiene la misma responsabilidad, ¿no? Pero el haber formado, desde tu punto de vista, el haber formado parte de la fuerza, aún, como dice Milani en su defensa, yo tenía 21 años y era un subteniente. ¿Ese subteniente es responsable por no haber dicho nada? ¿Es responsable por no haber dicho nada en los años posteriores, en los que sí ya se podía decir con libertad? ¿Qué opinión en general tenés al respecto? Yo creo que fundamentalmente es responsable justamente por el silencio que él acompañó a lo largo de su vida, seguramente, ante propios y ajenos, de su paso por primero el operativo Independencia y después seguramente en alguna guarnición que puede haber sido en Buenos Aires. Eso no conozco, lo posterior, años 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, hasta el 83. Esa oscuridad hace que el signo de interrogación crezca. El signo de pregunta, ¿qué carajo hiciste vos? En algún momento va a haber en la sociedad, ¿qué carajo hiciste vos en tu vida durante la dictadura cívico-militar? Y alguien tiene que hablar, alguien tiene que decir. Y más si tuvo la responsabilidad de una firma, de un compañero desaparecido, de dar una información falsa sobre ese compañero desaparecido, tiene una responsabilidad ya de por sí moral. Después está la responsabilidad real, concreta, que no responde. Además hay leyes absolutamente derogadas y anuladas, que son las leyes de punto final y obediencia debida. Eso implica que existe una responsabilidad en el accionar de las personas. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. El problema es cuando uno se empecina en defender algo que no tiene que ser defendido de esa forma. Y eso hace que cuando uno mete una pata en una zanja, cuesta sacar la pata. Ahora, si mete las dos, cuesta doblemente. Así que yo digo, no nos hagamos los pelotudos, miremos las cosas de frente y digamos las cosas como son. Y bueno, esta situación de oscuridad, de entredichos y de entrecruzamientos de posiciones, tenemos que ponerlas en claro, porque estamos jugando con muchos elementos que se utilizaron en algún momento con un poder gigantesco, como son el manejo de las Fuerzas Armadas. Y lógicamente, esto también trae otro elemento, que es aquel oficial que es mandado, o por lo menos que es conducido por una persona que es cuestionada moralmente y judicialmente, pero además que no le han aceptado el ascenso, ese general de brigada o general de división par, le resulta jodido ser conducido por un tipo de esa naturaleza. Entonces puede venir detrás de esta situación otros problemas. Así que esto tiene que resolverse. Además, uno no ha escuchado en los militares, en ninguno, creo que quizás el único fue Balsa, ¿no? Y también como una manera de meterse en el sistema político, de hecho es funcionario, ¿no? Pero nadie sale con una respuesta categórica en público a decir que el terrorismo de Estado en la Argentina fue tal y tal cosa y todos los que participaron. ¿Se entiende lo que digo? No hay un repudio público claro de la boca de ninguno de estos personajes que hace que se termine la polémica, ¿no? Esto lo pongo en el mismo punto que cuando surgió la polémica con Bergoglio, ¿no? El problema con Bergoglio, más allá de saber qué había sucedido con los curas a los que él debía proteger porque eran de su misma orden jesuítica, la cuestión es, en todos sus años al frente del arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, nunca dijo nada a propósito del terrorismo de Estado. Mire, acá hay una... Las patas que integraron la superficie del poder y además el fondo del poder. Ningún empresario yo supe que como corporación empresarial pidiera disculpas. Ningún tipo del poder judicial, salvo excepciones muy raras y no en representación del poder judicial, pidió disculpas. Y tampoco lo pidió la Iglesia en términos de de corporación, porque nosotros sabemos que son corporaciones esas. No las elegimos, no las elige libremente el pueblo, son elegidas por grupos pequeños. Y en el caso de los militares exactamente lo mismo, salvo raras excepciones, como en el caso del Semida o de algún otro, o en el de Balsa, pero después en general, como fuerza, como en algunos momentos no ha habido esa disculpa frente a la sociedad. Pero además, detrás de la disculpa, tiene que haber el aporte de que los tipos sabían algo, o intuían algo, o tenían la certidumbre de algo. Y ese algo es mostrarse, mostrar la realidad, mostrar la historia, y decir, acá se hizo esto y lo hizo fulano, mengano y sutano. Y estas cosas todavía no se ven en algunas corporaciones. Lo de sotana es un fallido. Es un fallido. Bueno, nos volvemos para Jujuy. Allí está terminando la marcha, está terminando el acto. Tomamos contacto con uno de los compañeros de los medios alternativos comunitarios y populares de allí. Estamos hablando con la gente de Radio Pueblo. Lo vamos a saludar a Sebastián. Sebastián, bienvenido aquí a Horario y Público. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que sorprendido porque esta nueva marcha ha significado un batacazo a las tensiones espurias que tenía la empresa de tratar de mostrar un libertador opuesto al reclamo de memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Bueno, antes que nada, nadie podrá decirte que no gritaste durante la marcha. Exactamente. Durante la marcha y antes, y bueno, estas son las consecuencias, sí. También tomábamos contacto con gente que había llegado desde Buenos Aires allí, y todos nos decían esto de que había habido casi que más gente que nunca, y que eso implicaba también una respuesta, como vos decías, a toda la cuestión previa que se fue armando, ¿no? Ese intentar caldear los ánimos que lo único que hizo fue convocar a más gente, me parece. Exactamente. A través, la empresa evidentemente pensaba que a través del asistencialismo, de ese recurso espurio del poderoso para tratar de aglutinar y no de convencer, a través del asistencialismo iba a mostrar un libertador opuesto al apagón y opuesto al reclamo de justicia. Estuve en la oportunidad de ver la contramarcha, eran alrededor de 2.000 personas, la mayoría copas de leche, barras bravas y empresas transportistas que trabajaban para la empresa. O sea, no había un elemento genuino de pueblo más allá de algunos jirones o algunos pequeños grupos. Aquí hoy, en cambio, hemos podido ver a ambos lados de la ruta gente que, aunque temerosa, como suele ser aquí la cuestión, enfrentarse a un monstruo, mostraba con su presencia y con su visualización y con su aplauso, o a veces un tímido signo de ok, mostraba su aprobación de la marcha, y eso se pudo ver este año en una cuantía que yo creo que triplicaba o cuadruplicaba la cantidad de gente que años anteriores habían estado aquí. Esa me parece que es una respuesta tímida pero sincera de todos los habitantes de a pie, de Libertador, que le están diciendo a la empresa cuáles son las verdaderas intenciones de este pueblo. Claro, cuando se habla de Ledesma en aquellos años, más o menos ya la historia se conoce por el laburo, por el esfuerzo de los organismos y de todos quienes han resistido allá y han contado la historia de los apagones y más, ¿no? Y de todas maneras también se viene el juicio donde estas cosas se podrán aclarar. ¿Pero qué es Ledesma hoy? Bueno, hoy... sigue siendo, a partir de su función económica principalísima, sigue siendo un eje de poder dentro de la provincia y dentro de Libertador, sigue siendo el amo indiscutido, directa o indirectamente, puesto que si no trabajan directamente para la empresa, trabajan en alguna empresa que brinda servicios hacia la empresa, o dependen de un pequeño kiosco que depende de los pagos de salario de la empresa. Así que tiene una presencia económica enorme que se traduce también en un poder económico y un poder político. No hay intendente que haya llegado al poder, a excepción de Arede, bueno, ya sabemos cómo le fue el desaparecido intendente Arede. No hay intendente que haya llegado al poder sin el visto bueno de la empresa. Esa es la función que sigue ocupando hoy y es evidentemente una heredad de aquellos tiempos de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Esta situación de que la marcha haya sido masiva contribuye a que los juicios puedan avanzar con mayor celeridad, como se han destrabado desde el cambio de juez en las causas. Yo creo que trae una enorme tranquilidad a todos, sobre todo a los organismos de derechos humanos que ya estaban a esta altura intentando enfrentarse a un constructo informativo que falseaba la realidad y que desgraciadamente había llegado al punto tal de meter duda en los distintos grupos y organismos de derechos humanos. No, esa duda de verdaderamente puede ser que estemos yendo contra el pueblo, entonces estaremos haciendo bien. Hoy el pueblo del Libertador ha salido a las calles y ha mostrado que todo el apoyo del pueblo está de este lado y Ledesma va a tener que responder en los juicios y va a tener que responder sin ningún tipo de excepción a todos estos planteos que se vienen realizando. Para ubicarnos geográficamente, porque nosotros hemos contado durante toda la tarde que el trayecto de la marcha es desde Calilegua hasta Libertador General San Martín. Así es. ¿Cuánta distancia hay entre una localidad y la otra? Bueno, es una distancia superior a los 8 kilómetros. El pueblo de Calilegua es un pueblo que no forma parte del ejido urbano, digamos, de Libertador General San Martín, y fue en ese pueblo una especie de apartado, digamos, fue en ese pueblo donde con mayor fuerza se sintió la noche del apagón. Entonces es por ello que se hace este recorrido que resulta largo, pero es el recorrido que realizaron también aquellos vehículos ignominiosos, ¿no?, para levantarlos en aquellas noches del apagón. Claro, claro. Bueno, Sebastián, te agradecemos que nos hayas brindado los últimos hilos de tu voz. Tecito con miel y a la cama, que la lucha te va a necesitar sano y salvo a través de los parlantes de Radio Pueblo. Les mandamos un gran abrazo. Un abrazo a ustedes, compañeros, y muchas gracias por acompañar y muchas gracias por estar pendientes de esto, que verdaderamente ha tenido una implicancia enorme y seguramente ha sido la acción coordinada de los medios comunitarios de todo el país lo que ha logrado que hoy triunfara esta otra verdad, la verdad del pueblo, la verdad que muchos medios oficiales acallan, ¿no? Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, quien acaba de pasar por aquí entonces es Sebastián, integrante de Radio Pueblo, una de las radios comunitarias, alternativas y populares de allí, de Jujuy, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que han participado de la transmisión que se hizo en paralelo a la marcha, que se hizo recorriendo la marcha desde allí en vivo con los compañeros de la colectiva que viajaron allí y estuvieron haciendo la cobertura desde Ledesma, en este trayecto entre Calilegua y Libertador General San Martín. Nada, es interesante para quienes hacemos el recorrido, que en nuestras vidas ha pasado por hacer el recorrido de hacer periodismo alternativo, que un militante social, digamos, alguien que es primero militante social y que desde hace muy poquito tiempo sintió la necesidad con sus compañeros de armar una radio y de tener su propia voz en este contexto de luchar contra el poder, ahí sí son alternativos y en serio en los medios, que él termine diciendo que el valor de la palabra de los medios comunitarios, alternativos y populares a veces sirve, porque nosotros estamos en Buenos Aires y nos perdemos entre muchos otros. Pero en esos lugares un medio comunitario implica de verdad que se escuchen estas voces que en los otros medios no se escuchan. Por eso también reciben tantos palos, por eso recibió la gente de Capoma, que también tiene su radio flamante, palos en los medios tradicionales durante tanto tiempo. Por eso también la gente de Radio Minca o de La Voz del Cerro, que están allí en Jujuy, llevando voces alternativas a través de los micrófonos para que la gente los pueda escuchar ahí, por eso también reciben tantos palos. Carlos Eslepoy, el abogado Carlos Eslepoy. Yo no sé de dónde soy. Mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Es uno de los abogados que desde España, porque él vive buena parte de su tiempo en España, donde se quedó después del exilio, pero viene seguido a la Argentina, se encargó de abrir las causas allí en los tribunales europeos. Es uno de los motores absolutamente indiscutibles. Y ahora está haciendo lo mismo en la Argentina con los crímenes del franquismo. Charlamos hace poco con Rosansky, aquí con el juez Rosansky. Víctor, en esa charla dijo que respetaba básicamente a dos personas por su actuación en la justicia. Una era Rosansky, que lo estaba escuchando. Uno podría decir que se lo dijo para quedar bien porque lo estaba escuchando, pero el otro eras vos. Bueno, pues justamente Rosansky me escribió, porque tengo comunicación por correo con él, diciéndome esto, ¿no? Todo emocionado. Y la verdad que para mí es un honor, ¿no?, que me mencionen junto con él, porque creo que es un hombre que ha abierto caminos muy importantes en la calificación jurídica, particularmente de lo que sucede en Argentina, y con sentencias muy relevantes, ¿no? Y bueno, qué decir de Víctor. Yo a Víctor lo conozco, aparte de conocer su historia, naturalmente, desde hace muchísimo tiempo, y todo el inmenso aporte que él ha hecho con las fotos, fundamentalmente, que sacó en la ESMA, por sus declaraciones ante el juez Baltasar Garzón, que fueron, como en general la de todos los detenidos desaparecidos, muy relevantes para el avance de la investigación, ¿no? Por tanto, bueno, es decir, doble honor entonces. Es decir que lo sabías y te habías enterado a través de Rosansky, que te lo había comentado. Sí, me había comentado, sí. Las vueltas, ¿no? De la vida y de los programas de radio. Bueno, nos enorgullece a nosotros también que esa comunicación se haya dado. Oral y público. Mi casa está en la frontera. Acá, en Radio La Retaguardia. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Bueno, yo la veo a Silvina ahí con una pila importante de papeles, pero de todos esos papeles, Silvi, ahí estoy viendo varios, ¿no? Me interesan, todo lo que tenés ahí es interesante. Hay uno que me interesa más que otros, es el que vas a pasar arriba ahora y nos vas a leer. Yo creo que creo que está bueno, me parece que está bueno. Y sonó lindo cuando lo escuché, cuando lo leí. ¿Qué es? A ver, contale a la gente. Ahí está. Levanto esta copa de vino amigo, vino del bueno y bien fresco. Como esta amistad que hoy se construye, brindo por vos y por mí, por nosotros y por todos, habitantes del silencio, de la espera, de la eternidad del tiempo, y brindo por un próximo amanecer de colores nuevos, de renovada ternura, de alegrías inagotables, y extiendo mis brazos para confundirme con vos en este abrazo imaginario. Es una poesía que le escribió Enrique Ardetti para su amigo Víctor Basterra, por su cumpleaños, estando ambos en cautiverio. Esta poesía nos llegó a nosotros desde compañeros de Gualeguaychú, que armaron un cuadernillo que ayer llegó a mis manos, y el quien lo recibió no me lo quiso dar el cuadernillo, así que solo me dijo, tomá, te regalo este pedacito, y me parecía que había que traerlo porque Enrique era de Gualeguaychú, él tiene su compañera y sus dos hijos, y para Víctor ha sido una persona muy importante. Entonces, ¿sabes la historia de cómo cómo salió de la ESMA, digamos, ese poema escrito en el cautiverio? No lo sé yo, así que pero Víctor, vamos a esperar que Víctor lo sabe, pero obviamente está para que los oyentes por si alguno pudiera no recordarlo, o si nos están escuchando hoy y no nos escucharon antes, el Gordo Ardetti estuvo en la ESMA, está desaparecido. Nosotros hace algunos meses acá hablamos con el hijo de él, que fue detenido hace unos meses por una cuestión sindical en La Plata, y estuvo charlando aquí con Víctor. Lo hemos homenajeado al Gordo Ardetti, es alguien a quien Víctor trae permanentemente en el recuerdo, y es el que le dijo aquella famosa frase de si salís de acá que no se la lleven de arriba, que Víctor está enarbolando como bandera permanente, Víctor y todos los sobrevivientes que están en la lucha por memoria, verdad y justicia, haciendo honor a ese tipo de cuestiones que tienen que ver con su vida propia y también con la vida de los compañeros, ¿no? Con esto de andar queriendo pequeñeces tan banales como andar queriendo cambiar este mundo que tenemos por aquí. Yo no sé si Víctor, ¿querés decir algo? O... No, esto fue medio un golpe bajo. un agradable golpe bajo. No, ese escrito yo lo tenía, lo había podido sacar con la letra original de mi querido Gordo. Y un día me parecía que era absolutamente necesario que lo tuviera la negrita, que así le llamamos a Consuelo Ardetti, Consuelo Orellano de Ardetti. Y los hijos. Entonces un día nos encontramos y le entregué el papel, el papelito ese azul, celeste, con su escrito, con su mano firme, que era la mano del Gordo. Y bueno, y anduvo dando vueltas. Mirá cómo será la vida de Circular, que termina teniendo ese recorrido que hace que alguien se lo entregue en Gualeguaychú, el lugar donde él nació, a Silvina, y lo traigamos. Cuando lo leímos, lo pensamos en función de, bueno, un poco para explicar esto y tratar de salir de este entrevero que me siento un poco como medio por la resistencia. El lunes habíamos visto unas imágenes de Víctor recorriendo lo que fue la casa, bueno, el lugar donde él estuvo detenido con otros compañeros, la casa chica de la Isla del Silencio. Entonces, eso sumado a lo que Ricardo había dicho sobre sobre resistir, ¿no? En esas condiciones, y son los puntos donde los compañeros sostuvieron la vida, y por eso lo traje. Y con esto, si les parece, no nos vamos, cerramos el programa de hoy. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Fue un gusto compartir con ustedes este oral y público que arrancó con Ledesma, que siguió con Ledesma, y que termina con este recuerdo y con este homenaje también al Gordo Ardetti, al que, si no, Víctor nos permite, nos sumamos los cuatro para cerrar el programa homenajeándolo. Y en todo caso, yo no soy de los que creen que pueda estar escuchándonos, pero en todo caso sí podemos cerrar diciendo: no se la están llevando de arriba. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.